10 de mayo por siempre, de Luis Bárcenas Meneses. A mi madre con amor, hoy un abrazo he de ofrecer, más que cortesía es un deber, que lo hago con entusiasmo, con fervor. A ti, quien siempre me ha cuidado, con arrullos, con caricias y regaños, quien por mí su vida ha dado, por más de 40 años, la que por mí ha velado siempre, la que me da buenos consejos para que mi camino encuentre y no vaya por malos pasos. Eres quien ilumina mi camino, me recibes con una carita amable, con su carita feliz y de buen ánimo. Mi madre es como ninguna, incomparable. Hoy 10 de mayo se te festeja, aunque yo creo que eso es injusto, porque tú nunca de ser madre dejas. Siempre de guardia, no abandonas el puesto. Por esas muestras de cariño que de ti conservo, debería todos los días tu día festejar, porque cada día de mi vida te lo debo. Por tanto, cada día te he de amar. Te amo, mamá. Hoy y siempre, tu hijo, Luis. 10 de mayo del 2006.